Buenas tardes a todas y todos y nada, la verdad que ha sido un gustito poder escaparme y venir aquí casi a la última etapa que tenéis, ¿no? Lo que quería yo así en un rato es compartir algunas reflexiones. Vamos a hablar inevitablemente un poquito de economía, pero espero que no se haga muy aburrido, para tratar de entender qué es esto del decrecimiento, que no es más que el nombre, el eslogan que se le ha puesto a un cambio de mirada sobre la economía para intentar de alguna manera salir de un sistema que es absolutamente suicida. Y pobre criatura, no me la reprimas. A jugar al parque. Ahí va. Parque. Y tratar de desbozar algunas pautas que nos pudieran ayudar a salir de este atolladero en el que estamos, ¿no? La economía se suele definir como el proceso que sirve para obtener bienes y servicios que permiten la reproducción social, es decir, que la vida de las personas individualmente y en sociedad se pueda mantener y se pueda perpetuar, ¿no? Pero curiosamente la economía nunca se pregunta sobre qué es lo que permite la reproducción social. Es decir, no encontraremos a economistas, ni ministros, ni banqueros que se pregunten de qué depende la vida humana y qué es necesario para perpetuar de alguna manera esta reproducción social, ¿no? Y digamos que del punto de vista material hay como dos dependencias que tiene la vida humana. La primera es una dependencia de la naturaleza, es decir, lo que comemos, respiramos, bebemos, construimos nuestras casas, construimos las infraestructuras, nos desplazamos y todo, absolutamente todo lo que hacemos es dependiente de materiales y energía que proceden de la naturaleza. Es decir, somos seres absolutamente ecodependientes. Pero la vida humana tiene una segunda dependencia, mucho menos visibilizada todavía que la dependencia de la naturaleza, ¿no? Y es la dependencia del trabajo de otras personas. Cuando una criatura nace, nace ya porque alguien la ha puesto en el mundo. Pero además, durante los primeros años de la infancia, la vida es absolutamente inimaginable, es imposible pensar en que un ser humano sobreviva si no es porque hay otras personas que le dedican una parte importante del tiempo a su supervivencia. Eso se repite en los periodos en los que estamos enfermas. Se repite en los periodos en los que seamos muy mayores, es decir, las personas mayores vuelven a tener necesidad de una cantidad grande de horas de trabajo de otras personas para vivir vejeces que sean dignas y merezcan la pena vivirse. Y aquellas personas que tienen alguna diversidad funcional o alguna discapacidad severa necesitarán del trabajo de otras personas durante toda su vida. Es decir, que todas las personas, al menos en algunos momentos de nuestro ciclo vital, somos absolutamente dependientes del trabajo que nos dedica otra gente. Por eso decimos que la especie humana es una especie interdependiente. Es imposible pensar en la supervivencia de un ser humano en soledad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que vivimos en sociedades que son patriarcales y de forma mayoritaria, quien realiza los trabajos de sostenimiento de la vida humana, del cuidado de los cuerpos vulnerables, porque vivimos metidos en cuerpos que se envejecen, que se enferman y que mueren, son mayoritariamente mujeres. Hay también hombres que lo hacen, pero mayoritariamente es trabajo de mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que tenemos esas dos dependencias materiales que, como luego veremos, son totalmente invisibles al conjunto del sistema económico, y en ambas dependencias existen límites. ¿Por qué existen límites? Pues desde el punto de vista de la naturaleza existen límites porque nuestro planeta es un planeta finito. Aquellos bienes que se llaman renovables son capaces de regenerarse, pero no se regeneran a la velocidad que determina el sistema urbano, industrial y agrícola. Se regeneran a la velocidad que ha determinado la evolución a lo largo de miles de millones de años. Es decir, el ciclo del agua no le podemos acelerar. La fertilidad de un suelo no la manejamos a la velocidad que nos da la gana. El ciclo del carbono o el de la capa de ozono, es decir, todos estos funcionamientos cíclicos que son imprescindibles para que exista la vida humana y el resto de vida, no funcionan a la velocidad que determina la economía capitalista. Funcionan a la velocidad de la naturaleza. Y por tanto, tienen límites en cuanto a la velocidad de regeneración. Yo puedo sacar agua de un río a la velocidad que el ciclo hidrológico permite que se regenere. Si extraigo más agua de ese cauce de la que se regenera, antes o después tendré problemas de agua en ese cauce, de escasez de agua, ¿no? Aquellos recursos que se llaman no renovables, como es el caso del petróleo, el carbón o cualquier mineral, no se regeneran y por tanto existen en una cantidad limitada. ¿Qué límite existe ahí? Pues la cantidad en la que existe. Puedo ir extrayendo petróleo, puedo ir extrayendo oro o ir extrayendo uranio hasta que se acaba. Y una vez que se acaba, no hay más uranio, ni hay más oro, ni hay más petróleo. Es decir, que ahí los límites los marca la propia cantidad de recurso que existe. Y existe una tercera limitación natural y es lo que se llaman los sumideros del planeta. Los sumideros del planeta son aquellos procesos que realiza la naturaleza y que permiten degradar todos los contaminantes que genera la actividad de toda la vida, ¿no? Entonces, lo que sucede ahora mismo es que igual que cuando cae una tromba de agua, una alcantarilla deja de tragar y se producen inundaciones porque la alcantarilla no es capaz de chupar toda esa cantidad de agua, los sumideros del planeta ahora mismo no son capaces de degradar la cantidad ingente de residuos químicos en las aguas, en el aire y en los suelos que la actividad humana está generando. Y ahí también nos encontramos con problemas de límites. Los fenómenos de polución y de contaminación no es más que la muestra de que eso que permite degradar los residuos deja de funcionar y por tanto se acumulan en una cantidad que empieza a ser nociva para la vida. Si en algún momento me aturullo o en alguna cosa no se entiende bien o lo que sea, me paráis inmediatamente, ¿vale? Bueno, pues por tanto, en la naturaleza existen límites. Y como existen límites, en la naturaleza ni un arrecife de coral, ni un bosque de robles, ni por supuesto el sistema económico capitalista, ni ningún sistema económico pueden crecer ilimitadamente. Porque nada que se base en los recursos de la naturaleza puede crecer ilimitadamente. Y ahí luego veremos a ver qué es lo que sucede con un sistema económico que ignora que existen límites físicos, ¿no? En el caso de la segunda dependencia material de la que os hablaba, la dependencia del cuidado de otras personas y por el hecho de vivir en cuerpos, también existen límites. Y el límite te lo marca la propia finitud de la vida. Es decir, los cuerpos humanos son cuerpos que envejecen, que se enferman y que llegado un momento determinado mueren. Y sin embargo, nuestra cultura occidental vive totalmente de espaldas a esa realidad. Y vivimos en una cultura que rechaza el envejecimiento, que rechaza la vejez, que esconde la discapacidad y que le tiene un temor pavoroso a la muerte. No hay casi culturas, como la cultura occidental, que tengan este temor terrible a la enfermedad, a la vejez y a la muerte, ¿no? Y si se tiene ese temor y no se quiere mirar ni la vejez ni la muerte, mucho menos se quiere mirar a las personas que se ocupan de cuidar cotidianamente los cuerpos vulnerables. Y por eso son trabajos escondidos, son trabajos que se realizan en el ámbito privado de los hogares y son de los trabajos que, siendo imprescindibles para la vida, son de los menos valorados por el conjunto de nuestras sociedades. Luego abundaremos un poquito en esto, ¿no? Bueno, pues existen, decíamos, hay dependencias materiales, existen límites para ambas dependencias materiales y, sin embargo, vivimos en un sistema económico que no puede funcionar, que no funciona si no es a partir del crecimiento ilimitado. Es decir, el sistema económico capitalista, por definición, es un sistema que solamente funciona si hay crecimiento constante. Crecimiento económico que es muy dependiente de los recursos naturales. Y, por tanto, es un sistema que pretende crecer de una forma ilimitada en un planeta que es físicamente finito y dependiendo de unos cuidados para la vida humana que también tienen un tiempo finito. Ahí se produce una contradicción esencial que es en la que se basa el análisis que nos lleva a lo que es el grueso del ecologismo social y a lo que ha sido un poco esta nueva denominación que aparece hace unos años de decrecimiento, que más o menos incide en lo que el ecologismo social venía defendiendo prácticamente desde los años 70, ¿no? vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis para ver cómo hemos podido llegar a configurar una economía que pretende crecer ilimitadamente en un planeta que es físicamente limitado, ¿no? Y aquí vamos a hacer un pequeñito rodeo para ver cómo se acuñó un concepto que es central para la economía, que es el concepto de producción, y cómo se acuñó esta idea generalizada de que sin crecimiento no hay bienestar, ¿no? La primera vez que se habla de producción lo hace cuando nace la ciencia económica, y la ciencia económica nace en Francia en los años, en el siglo XVII, siglo XVIII, y son los economistas denominados fisiócratas los primeros que hablan de producción. Para los fisiócratas, la producción era lo que la naturaleza era capaz de regenerar con ayuda de trabajo humano. Es decir, la agricultura, la pesquería, mientras no pescaras más que lo que, que los bancos de peces permitieran regenerar, la producción forestal, eso era producción, ¿no? Tú depositas una pepita de melón en un suelo y la luz del sol, los minerales que hay en el suelo, el agua y el trabajo humano que le quita las malas hierbas, lo cuida el cultivo y tal, consigue que de esa pepita de melón salga una mata de la que salen 10 melones. Por tanto, ellos no veían ningún problema en hablar de crecimiento, porque lo que hacía crecer la economía era una producción que se basaba en recursos que se podían regenerar. La siguiente escuela económica que viene es la escuela clásica. Para que nos hagamos una idea, Marx es un economista clásico de la esfera socialista y, por ejemplo, Stuart Mill es un economista clásico de la esfera liberal. El cambio que introducen estos economistas es que ya no le dan tanta importancia a la naturaleza y les parece que lo que de alguna manera provoca el valor y provoca riqueza es el trabajo humano, sobre todo. Pero donde me quiero detener, porque es donde se produce el giro que nos ha llevado a la situación actual, es cuando nace lo que se llama el paradigma de la economía neoclásica, que es el sistema económico capitalista, que nace en el tiempo a la vez que surge la revolución industrial y, por tanto, la aparición de las máquinas para el trabajo industrial, y que surge también en un momento en el que la ciencia y la tecnociencia se ponen al servicio de esa revolución industrial, y coincide con la aparición del uso de energía fósil, en aquel momento carbón. Pues bien, ¿qué es lo que plantea la economía capitalista que cambia tanto esta dinámica, ¿no? Lo primero que plantea es que el valor solamente tiene valor aquello que puede ser expresado en precio. Este es un cambio radical que se produce con respecto a la situación anterior. En el sistema económico capitalista solamente tiene valor lo que puede ser expresado en unidades monetarias. Pero, ¿cuánto vale la capa de ozono? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Qué precio le ponemos a parir? ¿Cuánto vale una vejez que merezca la pena vivirse? ¿Cuánto vale la fertilidad de un suelo? ¿Cuánto vale la polinización que hacen las abejas y que permite que se reproduzcan las plantas? Es decir, hay muchos elementos, muchos procesos imprescindibles para la vida humana y el resto de la vida que no pueden ser expresados en precio. Y todo aquello que no puede ser expresado en precio en nuestro sistema económico es invisible. Se han hecho intentos de ponerle precio a la naturaleza. Y de hecho hay quien dice que la mejor manera de proteger un paisaje, por ejemplo, es que la belleza de ese paisaje pueda cotizar en bolsa, porque de esa manera hay gente interesada y se podría mantener. Imaginaos, por ejemplo, la capa de ozono. Yo puedo coger y decir, voy a calcular un sistema de multas de manera que aquellas empresas que contaminen y destruyan la capa de ozono me paguen lo que vale la capa de ozono a partir de sus multas, y calculo, y a lo mejor hasta consigo que las paguen, suponed, que sería una cosa muy hipotética, pero suponed que se consigue que una gran empresa multinacional, si ha vertido al medio productos que deterioran la capa de ozono, consiguen que paguen lo que se ha estipulado que se pague, ¿no? Y que llegamos a juntar aquí un montón de billetes de 500 euros, ¿y qué hago con ellos? ¿Cómo cierro la capa de ozono? El problema es que yo le puedo poner precio, pero el deterioro no lo puedo arreglar. y no consigo que dejen de filtrarse esos rayos. Eso lo vemos de una forma clarísima con el comercio de emisiones, donde se trató de ponerle precio a las emisiones de CO2, generar un comercio de emisiones que hipotéticamente iba a tener como un resultado clarísimo el descenso de las emisiones de CO2. Pues bien, las propias empresas petroleras se forran con el comercio de emisiones y las emisiones de CO2 han seguido creciendo sin solución de continuidad. Es decir, hay muchas cosas que no pueden ser expresadas en precio. El segundo elemento que plantea la economía capitalista, esto es lo que se estudia en las facultades de economía, ¿no? El segundo elemento que plantea es que tierra y trabajo son siempre sustituibles por capital. Y claro, durante mucho tiempo eso se ha podido creer que era así. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. No sé si alguno de vosotros o vosotras conocéis la zona de campo de Dalías, en Almería, la zona del mar de plásticos de los invernaderos. Bueno, pues yo conocí aquella zona antes de que hubiera invernaderos. Y allí vivían unas cuantas familias que tenían rebaños de cabras, y es que las cabras sobrevivían chupando piedras porque no había más que unos cuantos matojitos, ¿no? Pues de repente alguien dijo, ¿cuánto sol hay aquí? Cae sol a mogollón. Y entonces se trajeron plásticos derivados del petróleo, que obviamente no salen de Almería. Se trajo fertilizantes y pesticidas, porque aquel suelo arenoso no servía para el cultivo. ¿Y de dónde se trajeron los fertilizantes? Los fertilizantes se trajeron, como se traen gran cantidad de fosfatos y nitratos al Estado español, de la zona de Nigeria, de la zona de Argelia y de la zona del Sáhara. Muchos de los de las explicaciones de por qué los gobiernos españoles de distinto pelo conviven también con el gobierno de Marruecos cuando machacan al pueblo saharaui está en la extracción de fosfatos y nitratos baratos que hacen falta para mantener la cada vez más escasa agricultura que queda aquí. ¿Qué más hacía falta? Agua, que se extrae primero de los pozos que estaban en aquella zona, hasta tal punto que ha bajado tanto el nivel de agua en los pozos subterráneos que ha entrado el agua del mar y lo que quedaba se ha salinizado irreversiblemente. ¿Y qué más hacía falta para poder producir en esas condiciones tan baratas? Pues mano de obra semiesclava. Y por eso nos encontramos en los invernaderos de Almería, al principio personas que venían del norte de África, después personas que venían del sur del Sáhara y ahora cada vez más personas que vienen del este de Europa. Personas que trabajan en condiciones de semi-esclavitud, y digo semi porque algo de salario tienen, donde ha llegado a haber denuncias de mujeres que trabajan en la cosecha con pañal porque como trabajan a destajo no paran ni para hacer pis. Es decir, tierra y trabajo no son sustituibles por capital. Lo que pasa que cuando se monta esto se hace con cargo a materiales y a trabajo humano de otros lugares. Eso se puede mantener en un espacio pequeño, pero en el momento en el que ese modelo se pretende generalizar al conjunto del planeta, topamos con esos límites, porque deja de haber tanto petróleo, deja de haber carbón, deja de haber plástico, deja de haber fosfatos y cada vez son más los territorios que se deterioran. Es decir, tierra y trabajo no son sustituibles por capital. Y al plantearlo así, la tierra y el trabajo, es decir, la naturaleza y las personas, si se consideran que son sustituibles por capital, lo que hacemos es convertirlas directamente en mercancías. Y ni las personas ni la naturaleza, en un mundo que pretenda ser justo y razonable, pueden ser convertidas en mercancías, ¿no? El tercer elemento que plantea la economía capitalista es que si todo, lo único que tiene valor es lo que puede ser expresado en términos monetarios, la producción, que antes era lo que la naturaleza regeneraba con ayuda de trabajo humano, pasa a ser concebida simplemente como acumulados de dinero. Es decir, en nuestro sistema económico, la producir es que se genere dinero en diferentes actividades. ¿Qué problema tiene esto? Pues que a nuestro sistema económico no le importa ni se pregunta sobre lo que se produce. Aquí da lo mismo producir bombas de racimo que producir calabacines, porque lo que se mira es lo que se produce, pero desde el punto de vista, o sea, el dinero que representa, pero desde el punto de vista de las necesidades humanas es muy distinto producir unas cosas que producir otras. Y eso lo vemos claramente cuando hablemos del indicador que suele manejar la economía, que es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es esa cosa que cuando crece los políticos, los banqueros, en general la ciudadanía se pone muy contenta, y cuando baja, como ahora que va bajando de forma significativa, es un drama porque entramos en recesión, ¿no? Claro, pero si nos fijamos qué suma o qué no suma en el Producto Interior Bruto, podemos llegar a unas conclusiones bastante diferentes. La salud, por ejemplo, estar sanos o sanas, no suma en el Producto Interior Bruto porque no genera ningún tipo de beneficio económico. Lo que suma es la enfermedad, porque el negocio de la industria farmacéutica no es que las personas estén sanas, sino que estén enfermas. La industria farmacéutica gana dinero cuando vende medicamentos y, por tanto, su objetivo es vender cuanto más medicamento mejor. Por tanto, lo que hace crecer la economía no es la salud, sino la enfermedad. La paz no suma ningún indicador de riqueza, pero la guerra es uno de los negocios más grandes que hay en este mundo. Vender bombas de racimo, fabricar material militar, es un negocio de primera magnitud. Por tanto, lo que acaba sumando como riqueza en el Producto Interior Bruto no es la paz, sino que es la guerra. Es que creo que no se oye muy bien, ¿no? Por atrás. ¿Hay que apretar en alguna? Y te vas a cansar un poco igual, pero... ¿Mejor ahora? Mucho mejor. Bastante mejor. Vale. Pero no explotamos más. Bueno, espero que os hayáis enterado de lo anterior. Sí, sí, ah, bueno, sí, menos sí. Mal. Vale. Bueno, decía que que nos encontramos con la paradoja de que hay muchísimas cosas que no suman en el Producto Interior Bruto. Decíamos antes que parir, un aire limpio, un mar limpio, no suman en el Producto Interior Bruto. Por ejemplo, el caso del agua es muy característico. Cuando el agua era un bien de acceso libre y las personas podían coger agua en un manantial porque no estaba contaminada, eso no era un objeto económico, pero satisfacía la necesidad de la gente. En el momento en el que el agua empieza a estar contaminada y no se puede utilizar, hay que embotellarla, hay que depurarla, pasa a ser un objeto económico porque se compra y se vende y se paga por ella, pero sin embargo pone más en riesgo la satisfacción de las necesidades de las personas, que pasan a tener que pagar por un bien que es que es tan imprescindible como que somos agua, estructuralmente, ¿no? Es decir, que nos encontramos con la paradoja de que cosas imprescindibles para el bienestar y la supervivencia no suman en el Producto Interior Bruto, y sin embargo, la destrucción, la enfermedad, la guerra, la propia contaminación, porque hay que pagar para descontaminar, suma en el Producto Interior Bruto. Por ejemplo, el terrorismo o la falta de seguridad genera negocios que suman en el Producto Interior Bruto. O, por ejemplo, un caso clarísimo fue el de la catástrofe del Prestige, que hizo subir el Producto Interior Bruto por el gasto que hubo que hacer de descontaminación, mascarillas, barcos y demás, ¿no? Claro, el problema es que si el indicador económico que se maneja para dar los golpes de timón de la economía es ese, nos encontramos con que las decisiones van a ir siempre encaminadas a que sumen los agregados monetarios, pero sin ver si lo que hay detrás es una satisfacción o no de necesidades humanas. Dos visiones heterodoxas de la economía crítica, que son la economía ecológica y la economía feminista, han coincidido ambas en señalar que el sistema económico se podría representar utilizando la metáfora de un iceberg. En un iceberg, la parte que sobresale por encima del agua, el hielo que vemos, es la parte más pequeñita. ¿Y qué estaría en el iceberg visible de la economía? Pues el mundo de las acciones, de la prima de riesgo, de lo que se compra y de lo que se vende, de la Unión Europea, de las agencias de rating, de los salarios. Ese es el mundo que se ve. Pero ¿qué hay debajo sosteniendo eso que hay arriba, ¿no? Pues está los recursos naturales y su degradación y su agotamiento. Está la explotación de trabajadores y trabajadoras que son explotadas en sus puestos de trabajo para generar beneficios para el capital. Y está la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que se desarrollan en el ámbito invisible de los hogares y que se ponen también al servicio de la producción. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Hay una materia prima esencial para el proceso económico, que es la propia mano de obra, las personas. La mano de obra se fabrica, dicho de una forma un poco burra, en el mundo privado, en la vida privada de la gente. Gracias. que es donde nacen las criaturas y donde se educan, ¿no? Yo tengo una hija, la tengo, paso el mal rato de parir o lo que sea, la cuido, la atiendo cuando está enferma, la educo, me ocupo de intentar que sea una persona razonable y una buena persona, que sea respetuosa con las demás, le pago los estudios, y cuando sale al mercado de trabajo, o más bien cuando salía, porque ahora ya no se sale, ¿qué le paga la empresa? ¿700 euros? ¿600 euros? Es decir, paga ese salario, incluso la propia reproducción de la mano de obra, ni de coña. Es decir, la explotación de trabajadores y trabajadoras, la generación de manos de obra para el trabajo en la economía capitalista, no es posible imaginarla si no es porque todo ese trabajo oculto está en los hogares y el sistema, las empresas, bajo su propia lógica, nunca podrían pagar la reproducción de la mano de obra. Es decir, para que exista esa parte del iceberg que se ve, para que existan esas empresas o esas multinacionales o esos negocios que generan beneficios, hace falta esa degradación en este sistema, hace falta esa degradación de la naturaleza, hace falta ese expolio de horas de trabajo que son invisibles y hace falta esa explotación de la gente. Lo de arriba no funciona sin lo de abajo. Pues bien, funcionar de esta manera nos ha llevado a lo que ya cada vez más gente ha denominado una crisis global. No voy a hablar de la crisis económica y financiera porque supongo que estáis todos hasta el gorro de escuchar hablar de la crisis desde hace un montón de tiempo. Yo quiero hablar más de dos crisis que son estructurales, que están escondidas y que, en nuestra opinión, son las que verdaderamente ponen en riesgo a las personas y a su bienestar. La primera de ellas es la crisis ecológica y, como no tenemos mucho tiempo, voy a centrarme solamente en uno de los aspectos de la crisis ecológica, que es la crisis energética. Decíamos antes que el petróleo y el combustible fósil son recursos finitos y, según todos los expertos e incluso la Agencia Internacional de la Energía, que es una organización poco sospechosa de ecologismo radical, se señala que en 2006, según la Agencia Internacional de la Energía, se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo. Es ese momento en el cual, cada vez que se extrae un barril de petróleo, no se encuentran reservas que sustituyan, no se encuentra otro que sustituya, ¿no? Esto quiere decir que a partir de ese momento, cada año, la extracción va declinando. Tenemos que tener en cuenta además que el primer petróleo que se extrajo era el que era más fácil de extraer, este que hacías un agujerito que salen las pelis de los americanos, que rascas así un poco y sale un superchorro de petróleo para arriba, ¿no? Mucho del petróleo que queda ahora, tenía un poder energético enorme, mucho del petróleo que queda ahora hay que extraerlo del fondo del mar o de unas profundidades muy grandes, o está muy disperso o viene muy mezclado y, por tanto, tiene menos poder energético porque hay que invertir mucha más energía a su vez para poderlo poner en condiciones de uso, ¿no? Pues bien, este agotamiento del petróleo, este declive que se va plasmando además en una subida paulatina pero generalizada de los precios, genera un problemón enorme, porque vivimos en un mundo que puede decirse que come petróleo. Si ahora mismo nosotros y nosotras vamos a mirar de dónde viene una buena parte de lo que comemos, de dónde viene una buena parte de la ropa que usamos, si pensamos en una ciudad como Madrid, que es un mamotreto en donde no se produce absolutamente nada que sirva para estar vivo, ¿de qué depende de que pueda funcionar todo eso, de que haya combustible fósil barato? Se hizo un estudio hace muy poquito, lo hizo la gente de Amigos de la Tierra con gente de la Universidad de Sevilla, y le salía que cada alimento que llega a nuestra mesa ha recorrido una media de unos 5.600 kilómetros. Es decir, las gambas o los camarones que se extraen en Ecuador se llevan a China a pelar para que aquí los podamos tomar. Imaginaos el rule de kilómetros y la cantidad de combustible fósil que hace falta para mover toda esa cantidad de materiales y de energía y de personas por todo el planeta. Es decir, el sistema económico agroindustrial capitalista no funciona si no hay combustible fósil barato. Se reflota el discurso de la nuclear. La nuclear, aparte de sus problemas, digamos, y de los riesgos por ser instalaciones potencialmente peligrosas, por la cantidad de residuos que seguirán siendo peligrosos dentro de 10.000 años, tiene un segundo problema estructural, y es que depende del uranio, que es otro recurso no renovable. El pico del uranio, en las previsiones más optimistas, se alcanzaría dentro de 60 años al nivel de consumo que tenemos hoy. Y hoy está satisfaciendo una parte pequeñísima de la energía eléctrica, simplemente. Si de repente quisiéramos aumentar la producción de energía nuclear, nos encontraríamos con que estaríamos llenando el planeta de instalaciones peligrosísimas para a lo mejor poder mantenerlas 10, 15 años. Es decir, no es una solución estructural. Las energías renovables y limpias son la solución. Es la única posibilidad de reconvertir el sistema energético. Pero las energías renovables y limpias son capaces de satisfacer necesidades humanas no al ritmo de consumo actual y mucho menos en el marco de economías que pretendan seguir creciendo, teniendo en cuenta que además apostamos por un mundo en donde todas y cada una de las personas que lo habitan puedan acceder a los mínimos básicos. Es decir, la humanidad, quiera o no quiera, le guste el ecologismo o no le guste, le mole el decrecimiento o no le mole, por las buenas o por las malas, va a tener que vivir con mucha menos energía, con muchos menos materiales y con mucho menos acceso a bienes que procedan de la naturaleza. Y esto es sí o sí. No hay otra opción. Por tanto, donde nos encontramos el reto es con qué medidas políticas vamos a hacer que eso sea, ese decrecimiento en la esfera material se produzca por una vía justa. Y ahí entramos en un tema que es central, ¿no? La naturaleza, por supuesto, está siendo degradada a pasos agigantados. Tenemos el tema del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, que viene a ser un poco, por lo que hablábamos al principio de las dependencias materiales, como si la humanidad, los seres humanos, estuviéramos sentados en una rama superpotente de un árbol y con nuestra actividad económica estuviéramos cerrando la rama mientras estamos sentados encima. Es decir, lo que estamos protagonizando es un camino al suicidio colectivo por ignorancia y por ignorancia de muchos y muchas y por el ansia de acumulación desatada de gente que de unas pocas personas, ¿no? El segundo elemento de la crisis que os quería plantear es la crisis social. Es decir, el mundo está polarizado no solamente en términos de renta o de dinero, con grandes desigualdades sociales, sino también en términos materiales. Si ahora mismo toda la población del planeta consumiera materiales y energía como la media de una persona del Estado español, harían falta 3 planetas. Como la media de una persona de los Estados Unidos, entre 5 y 7. Esto quiere decir que inevitablemente, si nos creemos eso de que toda la población del planeta tiene derecho a los mínimos que le garanticen su supervivencia, inevitablemente los consumos materiales de los países que sobreconsumen tienen que bajar. Aparte del riesgo en el que estamos sumidos, si ahora mismo se le pusieran fronteras, se pusieran vallas a las fronteras de España, a la energía y a los materiales, como se le ponen a las personas, aquí no durábamos ni 10 días. Porque es que ya hemos perdido hasta lo que se llama la soberanía alimentaria, es decir, la capacidad de alimentarnos de lo que se produce dentro de nuestras propias fronteras. Incluso una producción tan españolísima y tan extremadurísima como es el cerdo ibérico, ahora mismo es absolutamente dependiente de una cantidad importante de grano y de cereal que viene de América Latina. Es decir, materialmente, ningún país que se llame desarrollado vive con los materiales de su propio territorio. Y esto es un riesgo y a la vez una explotación brutal, porque nos encontramos con que, pues claro, hay gente en muchos lugares del planeta que no accede a los mínimos básicos porque se produce un proceso de expolio. Es decir, lo que se llama desarrollo en realidad es construir una economía inflada en lo material a partir del expolio de los materiales y los recursos de otros lugares, ¿no? Un segundo elemento de la crisis social es lo que se llama crisis de los cuidados. Decíamos que había una dependencia material del cuidado de los cuerpos que dan, que otorgan fundamentalmente las mujeres. Pues bien, lo que ha sucedido es que las mujeres en los últimos años nos hemos incorporado al mundo público del trabajo remunerado, pero mayoritariamente los hombres no han dado el paso contrario. Y hay montones de mujeres que se encuentran con dobles y triples jornadas. Si a eso le añadimos que las distancias en las ciudades son cada vez más grandes y te cuesta un montón de tiempo ir a casa de tu padre o tu madre y a casa de tus hijos para cuidarles, si añadimos que cada vez hay más población mayor, ha habido un envejecimiento grande de la población y hay más personas a cuidar, que hay la precariedad laboral que obliga a plegarte a los horarios que te marca tu jefe, porque si no te vas a la calle y eso impide en buena medida la conciliación, que se han roto muchas estructuras comunitarias de familia y de vecindario que permitía cuidar colectivamente a las criaturas, y que las ciudades se han convertido, aquí supongo que no pasa lo mismo, pero las ciudades se han convertido en espacios hostiles en donde niños y niñas ni siquiera pueden salir a la calle solas, es decir, que hace falta tiempo hasta de supervisión para el juego, pues nos encontramos con que el tiempo que hay disponible para cuidar y el tiempo que es necesario empiezan a distanciarse y a crear una tensión enorme, ¿no? Y esta crisis, ahora sí, la económico-financiera y sobre todo la indecente política de recortes que estamos sufriendo, agudiza esa situación mucho más. Cuando se recorta en la ley de dependencia y ya no hay ayudas para cuidar a las personas mayores o a las personas discapacitadas. Cuando de repente a una familia la desahucian de su casa y se tiene que ir a vivir a otro lugar. Cuando desaparecen los subsidios o se recortan los subsidios de desempleo, ¿quién se ocupa de ajustar todas esas tensiones que se producen? ¿Dónde se atienden las necesidades humanas que lo público deja de satisfacer? Pues la gente vuelca la cara a sus núcleos de convivencia y vuelve la cara a sus familias. Y es en los hogares en donde se está ajustando. Es en las casas en donde se acoge a las personas desahuciadas, es en las casas en donde te ocupas de cuidar a la persona mayor y anciana que ya no va a tener esa ayuda de la ley de dependencia. Y eso incrementa de una forma brutal la carga mayoritariamente sobre las mujeres. Eso se ve muy reflejado en la última encuesta de uso del tiempo que se ha hecho en 2010, donde se ve de una forma muy clara cómo entre 2007, cuando explota la burbuja inmobiliaria, entre 2007 y 2010, lo que crece mayoritariamente es el paro masculino, porque lo que se desploma es el sector de la construcción, que era un sector muy masculinizado, ¿no? Bueno, pues se ve de una forma muy clara cómo, a la vez que aumenta el paro masculino, curiosamente, el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico crece. Es decir, con los maridos parados en casa, el tiempo como media de dedicación al trabajo doméstico crece. Hay una economista que se llama Cristina Carrasco que lo dice de una forma muy graciosa, dice, es que pareciera que un tío cuando se queda parado del todo, como en la película de Los lunes al sol, ¿no? Y entonces son muchas mujeres las que tienen que empezar a asumir como pueden, sacar a los niños del comedor y que coman en casa porque no pueden pagar el comedor del cole o les han quitado la beca, que tienen que asumir todas esas cosas que se dejan de hacer. Es decir, que nos encontramos ahí con una crisis fuerte, fuerte, porque eso tiene límites. En algún momento va a estallar la capacidad de atender el bienestar de las personas. Bueno, de alguna manera, entonces nos encontramos como atrapados en una especie de callejón, porque estamos en un sistema económico que cuando crece devasta, devasta porque expolia de los recursos de la naturaleza y devasta también en lo social. Es decir, no nos olvidemos que entre 1994 y 2007, que fue el periodo que más creció la economía en España, cuando todo el boom inmobiliario, cuando de repente el consumo, se expandió como nunca había sido conocido, lo que ha sucedido en ese periodo, curiosamente, es que los salarios han decrecido un 15%. Es decir, el consumo subía porque se produjo una deuda bestial. Las personas en 1994, de cada 100 euros, estaban endeudadas en unos 60. En 2007, cuando explota la burbuja, de cada 100 euros están endeudados en 140. Es decir, el proceso de crecimiento económico durante el boom inmobiliario, en realidad lo que se ha perpetrado ha sido una estafa brutal, en donde unos cuantos que eran los verdaderos inversionistas se quedaron con los ahorros que tenía la gente y han dejado a la gente hipotecada para las próximas decenas de años, y ellos sí que eran inversionistas, el resto de la gente se creía que invertía, pero en realidad lo que hacía era endeudarse. Es decir, ha sido un expolio brutal. Y cuando esa vorágine de crecimiento, esa orgía de especulación ha explotado, vienen estas medidas. ¿Y cuáles son las medidas que nos encontramos? Pues que para regenerar las tasas de ganancia de capital, de ese capital que se esfumó por la especulación y por el mundo de las hipotecas subprime y de esta orgía de acciones y de negocios inmobiliarios, pues lo que sucede es que lo que se perpetra es un verdadero ataque a lo poco público que queda, y se le mete mano a las pensiones, se le mete mano a los subsidios del paro, se le mete mano a la ley de dependencia, se le mete mano al salario de los funcionarios, se sube el IVA para que la gente recaude, y todo ese dinero que se mueve no se pone al servicio del bienestar de las personas, sino al servicio de que vuelva a crecer la acumulación de esta gente. Estos días mucha gente dice, no entendemos las medidas del gobierno, porque no es que sean un sacrificio, es que no vemos cómo van a revitalizar la economía. Estas medidas no persiguen revitalizar la economía. La economía de estos grandes capitales se está revitalizando en Perú, en Brasil, en Ecuador, donde están recuperando el mismo modelo que hubo aquí, el de las hipotecas. En Perú ahora mismo están dando préstamos a tutiplén hipotecarios, como se daban aquí. Están invirtiendo allí nuestros bancos, que se están quedando con la pasta que nos quitan. Y aquí lo que se está haciendo es lo que Naomi Klein denominó la doctrina del shock, que es quebrar cualquier tipo de conquista social que se haya podido conseguir en las últimas decenas de años. Es decir, lo que se está haciendo es eliminar cualquier tipo de traba que se le ponga a la acumulación. Derechos sindicales, derechos sociales, subsidios, derechos reproductivos, es decir, cualquier cosa que pueda suponer una traba para el mundo de la acumulación, eso es lo que se está laminando con una violencia brutal. Por eso, a la vez que nos meten este ataque feroz, se está planteando también reformar el Código Penal, para que sentarte en una plaza, como estamos haciendo nosotros, pueda ser un delito castigado con cárcel, para que ejercer resistencia pacífica o negarte a obedecer una ley injusta pueda ser castigado por la vía penal, ¿no? Ahí es donde estamos. Lo que estamos sufriendo es un verdadero golpe de Estado global, en donde la naturaleza se pone a trabajar al servicio de la acumulación, donde a las personas se las expolia y se las ataca al servicio de la acumulación, y donde todo eso además se decide fuera de los ámbitos incluso de la democracia formal. Es decir, ahí es donde estamos. Frente a esto, ¿qué plantea lo que denomina el decrecimiento, que se nutre de muchas visiones de la economía crítica? Pues darle la vuelta a la situación y construir una economía que no esté centrada en la acumulación, sino en el bienestar de las personas. Y para esto hay que hacer tres preguntas a la economía. ¿Qué necesidades hay que satisfacer para todos y todas? Es decir, ¿qué es lo que necesitamos para vivir? Que es una pregunta que nos hace el sistema económico. En segundo lugar, por tanto, ¿qué hace falta producir? Porque no todo lo que se produce satisface necesidades. De hecho, hay producciones que son muy dañinas. Todo el empleo que ha generado el mundo de la especulación, o todo el empleo, por ejemplo, que está situado alrededor de todos estos negocios que están sirviendo para expoliar, son dañinos para la vida de las personas, ¿no? Y en tercer lugar, si pensamos en necesidades y producciones, tenemos que pensar en cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Y hay muchos trabajos socialmente necesarios. Los que produzcan alimentos limpios, los que cuiden de la vida humana, los que trabajen alrededor del tema, por ejemplo, de la rehabilitación energética de edificios para reconvertir el sistema de edificación, los que estén centrados alrededor de las energías renovables, los que tengan que ver con un transporte sostenible, es decir, muchos empleos que podrían y sectores que podrían ser activados. Curiosamente, además, cuanto más ecológicos sean los sectores, más gente necesitan, porque precisamente lo que ha hecho el sistema capitalista ha sido tratar de utilizar mucha energía y muchas máquinas para prescindir de las personas que son las que más problemas ponen en el sistema productivo, ¿no? Desde el ecologismo, desde el feminismo, desde el pensamiento crítico, desde la economía, desde la ingeniería, desde la geografía, desde todos los ámbitos del pensamiento, hay muchísimas propuestas alternativas que llevan planteándose desde hace décadas, que son conocidas, que podrían funcionar, y que el único problema que tienen es que chocan directamente con la acumulación. Meten directamente mano a los beneficios enormes que tienen algunas empresas, que tienen algunos sectores, que tienen algunos sectores del capital, ¿no? Y esa es la única traba que hay. Alternativa existe en el mundo de la agricultura, en el mundo de la pesquería, en el mundo de la edificación, en el mundo del transporte, es decir, en todos los sectores existen alternativas y existen cosas que se pueden hacer. No es verdad que no hay alternativa. ¿Dónde tenemos el problema? Pues en que ahora mismo, hoy por hoy, hay una correlación muy desigual de fuerzas entre quienes están imponiendo este modelo y entre una sociedad civil que todavía no se está moviendo para impedir el expolio, moviendo lo suficiente para impedir el expolio, ¿no? Lo que nos han robado también ha sido la política. La gente ha pasado a pensar que política es lo que hace Rajoy o es lo que hace Zapatero. La política es la moral, es la ética de lo colectivo. La política es la búsqueda del bien común, que requiere tiempo, que requiere buscar aquellas cosas que satisfacen a la mayoría y que a veces supone hacer algunos ejercicios hermosos de libertad para renunciar a algunas cosas que queremos para que todos tengan lo mínimo, ¿no? Eso es la política y eso es lo que poco a poco se está empezando a recuperar en la calle. Decrecer en la esfera material no es una opción, va a venir sí o sí. Lo que nos jugamos es decrecer por la vía que se está decreciendo ahora, que es una vía ecofascista, es decir, una vía en la que cada vez menos países y dentro de estos países cada vez menos personas pueden acceder a todo aquello que les permite sostener el estilo de vida que quieren tener, o hacerlo por una vía del reparto justo. En un planeta que es físicamente limitado, la distribución de la riqueza es un eje central. Durante mucho tiempo, incluidos los sindicatos, dejaron de hablar de reparto de la riqueza, dejaron de hablar de reparto del trabajo, porque interiorizaron esa mirada que decían que si se hacía crecer la producción, algo gotearía a todo el mundo. La producción no se puede hacer crecer ilimitadamente basándose en recursos y ya nos empezamos a encontrar con trabas. Por tanto, la única manera de caminar a la justicia es repartir la riqueza. Hay propuestas de fiscalidad progresiva, más y mejores impuestos que se repartan de una manera decente, hay propuestas de reparto del empleo, hay propuestas de hacer usos colectivos de muchos bienes y tenemos que perderle el miedo a un debate que ha sido olvidado en la sociedad, que es el debate sobre la propiedad. Y no me refiero a la propiedad de la casa en la que vives o del taller en el que trabajas, me refiero a la propiedad de aquellos que sobreacumulan impidiendo que otros accedan a los mínimos. Y hay que hacer ese debate y pensar con qué instrumentos políticos vamos a trabajar, porque a Botín le podemos decir que sea voluntariamente más simple, podemos hablar de la autosimplicidad voluntaria, pero me temo que no va a querer. A esa gente va a haber que pensar cómo quitárselo por una vía pacífica para poder repartirlo, ¿no? Y ese debate es un debate que está oculto y que hay que poner en el centro, sobre todo en este momento en donde vamos a ver cómo a partir de septiembre, a partir de octubre, va a haber masas empobrecidas de gente dentro de nuestros propios países. Y esta es solo la primera remesa de recortes. Yo creo que hay que mirarse en el espejo de Grecia para ver un poco lo que puede venir. Y ante eso, yo creo que solamente el hecho de juntarnos, coordinarnos y componer, digamos, movimientos amplios que confronten y a la vez construyan la alternativa va a ser los que nos permita salir de ello, ¿no? Yo creo que el 15M ha sido una buena muestra. La movilización, por ejemplo, que hubo en Madrid el otro día, el 19 de julio, por primera vez aglutinaba ahí a gente de todo pelo, pero cuando os digo de todo pelo, había gente increíble, ¿no? Son pequeños esbozos, pequeños elementos que permiten plantear que al menos hay algo en marcha para intentar construir una respuesta en la que nos va muchísimo, nos va el bienestar y nos va la vida durante las próximas décadas y desde luego la vida futura para las generaciones que están ahora mismo naciendo, ¿no? Hay un filósofo, y termino ya, que se llama Santiago Albarrico, que lo expresaba de una forma que a mí me encanta, ¿no? Decía que el 15M es como si al gran tumor del sistema económico le hubiera nacido un bultito de salud, ¿no? Y decía que ahora mismo lo que toca es ser células muy, muy, muy, muy activas en todos esos bultitos de salud para que ese bulto se transforme en un pulmón y ese pulmón en un cuerpo que sea capaz de hacerse con el tumor. Pues muchas gracias. Muy bueno. Qué bueno, qué bueno. Y el final rematado. Precioso. Lo explica todo muy bien. Me gusta mucho. Pero lo del botín no me ha quedado... Lo del botín no me ha quedado muy claro. Y es que... el otro día estuvimos en El Gordo y ahí la gente chillaba mucho porque querían mantener el trabajo que les daban los ricos, ¿no? Entonces, repartir lo que tienen los ricos para los que somos un poco menos ricos, no acabo de encontrar la fórmula, porque ¿cómo repartimos los coches de botín o los chalés de botín? ¿Qué se hace con esos chalés? ¿Se les preta fuego para que ya no existan y se ponen ahí casas sociales? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál sería la fórmula? Hombre, yo la verdad que un plan concreto para sus bienes no tengo. Quiero decir, la idea es un poco que hay... La idea es un poco que hay determinada acumulación de propiedad que hay que meterle mano. Yo no sé, vamos, se me ocurre que en el chalet de botín podrían vivir unas cuantas familias. Se me ocurre, ¿no? O sea, quiero decir, a lo que hablo es a que hay que perderle el miedo a palabras... que fueron palabras importantes, por ejemplo, durante la República o en determinados momentos, como expropiación, como reparto de bienes, como límites a la riqueza, porque nos va a ir mucho en ellos, ¿no? Pero un plan concreto sobre cómo repartirlo no tengo. Y con respecto a lo que decías de que en El Gordo, en la Marina de Valdecañas y tal, se me olvidó hablar por él, que en la Marina de Valdecañas y demás sale el tema del empleo. Yo creo que ahora mismo el tema del empleo es como la gran excusa que existe para todo. Es decir, si os fijáis, Rajoy dice, o la patronal dice, que hay que flexibilizar el despido y hacerle libre hasta que el paro baje al 15%. Flipas en colores, ¿no? O te dicen que precisamente todos estos recortes a la ley de dependencia y todas estas historias, todos estos recortes que estamos viviendo, se hacen para favorecer la creación de empleo. Te dicen que en la Marina de Valdecañas o en cualquier tipo de proceso urbanístico de estos que se están viviendo, se hacen para crear empleo. Pero es que, o sea, parece de verdad que nos cuelan la misma 200 veces. ¿Dónde hay ahora mismo las mayores tasas de desempleo del Estado español? Las mayores. Toda la costa andaluza, toda la parte de Murcia, es decir, todos aquellos sectores que apostaron por el pelotazo urbanístico a lo bestia son los que tienen el mayor paro. Porque se han llenado de casas y de chales que están en la costa que tienen un nivel de ocupación de 22 días al año. Es decir, ahora mismo son desiertos donde incluso desde la lógica más capitalista de favorecer el consumo no se favorece. Es decir, que es que el asunto del empleo, que es como la gran excusa que sirve para todo, la tenemos que analizar muy bien, porque ahí nos la están colando una detrás de otra y parece que cuando te amenazan con el tema del empleo es donde se mete todo, ¿no? Pero vamos, así un plan para... No te he contestado mucho, pero no sé qué hacer con los coches de botín. Pero vamos, algún uso colectivo y social podríamos hacer, supongo. Yo querría hablar un poquillo sobre... No, supongo que sea, a mí se me oye, tengo una voz más. Hablar un poco sobre el papel de los sindicatos. Ponte de pie. Los ha dicho de pasada, el papel de los sindicatos, lo ha dicho de pasada, pero la verdad es que los sindicatos, sobre todo los mayoritarios en España, todavía hasta ayer, o anteayer, están hablando todavía de que hace falta crecimiento. Lo que hace falta es crecimiento para que haya empleo. Y no tenemos que entrar en esa dinámica, tenemos que hacer o procurar que maduren, también la política que nosotros planteamos de decrecimiento, que se lo planteen por lo menos, porque desde luego los sindicatos minoritarios y tienen mucha fuerza social, porque lo hemos visto, la tienen y ojalá lo sigan teniendo, pero tenemos que intentar que cambien el chip y que en vez de hablar de crecimiento empiecen a hablar de reparto de riqueza, de reparto. Eso es, para mí, es principal. Y otra cosa que quería añadir a lo que ha dicho ella también es de que, aparte también, el Estado lo que va a hacer ahora también es privatizar todo lo que es propiedad de todos, lo va a privatizar con tal de que el negocio siga para unos cuantos. Y lo vamos a ver dentro de poco también, porque como hace falta pelas, hace falta mantener el estado del bienestar que llaman ellos, hace falta mantener las pensiones, hace falta mantener muchas cosas, y van a privatizar, van a empezar muy pronto. Si no han empezado ya, ha sido porque de alguna forma mal vendían. Ya vosotros conocéis, mejor que yo también, que iban a privatizar lo de las loterías, todo eso lo iban a privatizar, alguna otra, pero enseguida van a privatizarlo, en cuanto vean que pueden, que no mal venden de forma descarada para el país, que nos puedan engañar, por decirlo de alguna forma, para que en cuanto puedan, van a privatizar Renfe, van a privatizar Correos, van a privatizar las loterías, van a privatizar todo lo que es de todos, lo van a vender. Lo van a vender con tal de mantener el sistema. Y eso también tenemos que hacer, intentar juntarnos, hacer fuerza para que eso no suceda. Nada más. Me ha encantado tu exposición, ya yo nunca te había escuchado y me ha encantado. Solo una cosa que no se me imagina, ¿no? Cuando escuchamos a Rubalcaba, o en este caso a Rajoy, de hablar siempre de crecimiento, crecimiento económico, crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿No tengo que apretar? No, ya está ya. Cuando escuchamos a Rajoy o a Rubalcaba, a todos estos políticos que están dentro de este sistema democrático, que hacen este juego, ¿no? De crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Realmente ellos son conscientes de, por ejemplo, todo lo que tú acabas de exponer, o son unos ignorantes? Porque es que yo eso me lo planteo muchas veces cuando les escucho. Simplemente eso. Son ambiciosos. Tres ideas. Una, el tema de la palabra de crecimiento, que cuando situamos históricamente tenía su sentido desde el punto de vista de los principios, de la ética, incluso de la política, porque era un momento de auge de crecimiento económico y de auge de todos ricos, ¿no? Entonces, en este momento, yo comparto todo lo que has dicho, estoy encantado, y comparto la teoría de la economía ecológica, pero el tema, la palabra esta de crecimiento, a mí me parece que nos sobra. Nos sobra porque en un momento en el que estamos decreciendo, ponernos nosotros, cuando lo que ocurre es que es la angustia de por dónde va a salir, es la orfandad tecnológica, la orfandad política y la angustia económica de por dónde va a salir cada uno individualmente, yo no sé si lo tenemos como fetiche y si eso políticamente nos interesa. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, o la segunda elemento de reflexión, ¿cómo nos planteamos desde los movimientos sociales la lucha en el campo de la ética y de los valores en un momento en el que la incertidumbre y el miedo, lo que nos ocurre es precisamente que en Europa son los movimientos sociales más conservadores y populistas y en la extrema derecha la que se alimenta? Entonces yo creo que, digamos con lo primero, ¿cuál es el decrecimiento? Yo no quiero decrecer, tengo miedo. Y después, en el tema de las alternativas, estoy de acuerdo de que hay, por lo menos conozco algunas, que sí que hay en el campo de la energía, en el campo de la recuperación del agro, hay ideas, todo el tema de movimientos de transición, hay un montón de ideas, pero yo creo que desde el punto de vista de una alternativa al modelo, la crítica, la economía ecológica llega a profundizar en la crítica a lo existente, pero no desarrolla una alternativa. Que a lo mejor no podemos desarrollarla en abstracto, será un proceso de pensamiento el que lo desarrolla. Yo, en la línea que estáis comentando, ¿no? Desde que ha hablado Chan hasta el Manu, el otro día os acordáis que hicimos una apuesta en común de alternativas de las personas que estábamos en la Ecomarcha, ¿no? Y salieron algunas, ¿no? Unas cuantas, ¿no? Y cuando hablamos de alternativas, pues como apuntaba la Manu, ¿no? Pues hay algunas microexperiencias o experimentos colectivos en términos de energía, de bioconstrucción, de agroecología, circuitos cortos de comercialización, economía alternativa y solidaria, banca ética y otras muchas que salieron, educación libre, etcétera, etcétera. Realmente, de esas 700.000 personas que salimos el otro día a la calle, ¿cuántas formamos parte de esos trabajos, de ese consumo cotidiano, de esa alimentación, de esas relaciones, de esos cuidados y tal? Muy pocas. Entonces yo creo que ese momento, Manu, de incertidumbre del cómo transformar lo grande, ¿no? Lo macroeconómico, ¿no? Cuando hablamos de alternativa, queremos una alternativa a todo, ¿no? O sea, no nos conformamos con nada, sino que aspiramos a todo, ¿no? A gestionar todo. colectivamente. Yo creo que podemos ir dando pasicos en probar esas alternativas, hacerlas parte de nuestra vida, que nuestra vida sea parte de la alternativa, que vivamos de una forma coherente, vivir con menos, vivir mejor, que seamos felices en nuestra corta existencia y que conforme eso vaya aglutinando cada día más personas, seguramente la necesidad de esa revolución de las estructuras más grandes pues irán haciéndonos movernos hacia pues, el mercado social, hacia estructuras más amplias, hacia relaciones políticas diferentes, pero yo creo que todo empieza, la reflexión que yo quería hacer era que empecemos desde nosotros, ¿no? Un poco lo que tú has comentado, la ética, los valores de los movimientos, pero no solamente los movimientos, sino de las personas a nivel individual, de cualquier persona que desde el punto de vista del consumo estamos tomando decisiones todos los días, no solamente a través del voto, ¿no? En nuestro bolsillo hay dinero y hay tarjetas y tomamos decisiones todos los días cuando consumimos, y no solo cuando consumimos, cuando no consumimos también, cuando nos relacionamos de otras maneras, cuando decía Pedro Prieto, cuando no utilizamos energía, el megavatio, ¿no? Cuando no hacemos nada, que Alfonso también lo decía, ¿no? Que el decrecimiento para él era ir despacio, pues eso también es una alternativa, ¿no? O sea, que hay como muchas cosas que podemos hacer y yo creo que todavía, por las razones que sea, hay muy pocas personas que las hacemos, ¿no? Y yo la reflexión que quería compartir era que nos atrevamos, ¿no? A dar el salto y a formar parte de la alternativa que consideremos pues más íntima, más acorde a nuestra vida, nuestro propio discurrir, nuestro propio sentir, y anda que no hay para elegir. Y ahora con internet, anda que no hay propuestas ahí para copiar. Muchas, vamos. Bueno, me ha gustado también mucho escucharte. A mí me da un poco de vergüenza hablar con ti. Bueno. Vamos a ver, a mí me gustaría preguntarte, bueno, un poco me ha dado la sensación de que, a pesar de que todo lo que planteas y se ha planteado, otras personas también han aportado, es evidentemente otra forma de ver las cosas, parece como si todo siguiese un hilo conductor, ¿no? Que tiene que ver un poco con la concepción actual que tenemos de lo que implica el desarrollo, ¿no? Que está íntimamente ligada con lo económico. Vale, y yo lo que me pregunto, y como en muchas ocasiones parece como si necesitásemos pues un plan de ruta, ¿no? A continuar, me pregunto, claro, ¿en qué medida podemos salir un poco de entender el desarrollo como un desarrollo meramente económico, ¿no? Y no un desarrollo que puede incluir pues el incremento de eso que se ha tratado, porque hoy en día parece como si el propio lenguaje estuviese contaminado, ¿no? O sea, la forma de hablar que tenemos está contaminada de esa concepción de desarrollo que existe actualmente, ¿no? Y yo un poco, entonando con la pregunta que hacía al principio Chan, claro, a mí lo que me gustaría sería que el señor Botín no fuese un referente para nosotros, de alguien al que hay que imitar. Evidentemente, seguramente muchos y muchas de nosotras, los que estamos aquí, no pensaremos que hay que imitar. O sea, pero es que a mí no me interesa el coche de... Y considero, no sé, ¿qué hoja de ruta se podría plantear? Evidentemente el hecho de evitar el consumo excesivo, de replantearnos nuestras necesidades, es un paso, ¿no? Pero claro, yo considero que a veces pues sí que es necesario que tengamos pues un horizonte hacia el que mirar, ¿no? Y no sé, a veces me pregunto, en otras comunidades pues tienen otra forma de entender el desarrollo, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo económico. Yo no sé cuál es la respuesta, pero bueno, me pregunto si no sé si a lo mejor existe el posmodernismo está plagado de infinidad de, pero que no acaban de cuajar. Entonces yo me pregunto, a lo mejor no sé si me he enrollado mucho y si la pregunta ha quedado clara. Clarísima. Gracias. A mí también me ha gustado mucho la charla de ello. Las apagaré. Y tenía dos preguntas para... Bueno, a ver. La primera sería... Yo vengo tiempo ya escuchando este discurso sobre el decrecimiento y hay algunas cosas que no me encajan, ¿no? Aquí el compañero antes preguntaba a ver si la clase política es consciente de esto y actúa de mala fe o no, ¿no? Yo pienso que la clase política tiene poco margen de maniobra en este marco en el que vivimos porque viven, ¿no? A expensas de lo que el gran capital dice, pero sí que me hago la reflexión de, ¿y este gran capital, hay indicadores de que este gran capital está es consciente de esta situación que a mí me parece indiscutible. Y porque hay algunas cosas que me resultan raras, ¿no? Como que me resulta raro que se pongan a diseñar un Airbus tochísimo que probablemente para cuando lo terminen no, nunca despegue. Entonces sí que hay cosas, ¿no?, que digo, pues no sé, ¿cómo está reaccionando este organismo de esto? Y por otro lado, si hay alguna estrategia, yo sí que veo con el tema de los recortes sociales que puede haber una situación complicada en la que se mezclen varios discursos, ¿no? Un discurso reivindicativo que lo que reivindica es continuar con el modelo anterior y que desde un punto de vista decrecentista no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido mantener ciertos sectores productivos que desde un punto de vista sindical o un punto de vista de derechos sociales pueden tener una respuesta clara, y a ver si hay alguna estrategia para por un lado reivindicarnos en lo que es, consideramos que es realmente unos derechos que nos aportan calidad de vida, y en otro pues separar el discurso de otras partes de reivindicación que igual no tenemos, ¿no? Y visto desde un punto de vista también global, ¿no? No solamente los derechos que tenemos nosotros aquí, sino si esto es extrapolable al resto de la población mundial. Habla, sí, con el megáfono. Con el megáfono. Chille, que chille. No, o chilla. Pues chillo, yo chillo. Chilla. Yo chillo, mira. Más barato. Bueno, vamos a ver, mira. Primero, a mí el XCM sí que me ha gustado. A mí me gustó eso de que por fin puedo respirar, ¿vale? El problema está del 15M, que me parece lento. Me parece que el cambio es tan brutal que el 15M no alcanza a... O sea, yo no sé si habéis visto la película de Historia Interminable, y para mí no es eso. O sea, el niño, el Kaiju, se corre a buscar a salvar la fantasía, pero la nada viene tan rápido que lo va arrasando todo. No sé si habéis visto la película, pero para mí lo que pasa ahora es eso. Entonces, para mí el 15M va muy lento, ¿vale? Entonces, el problema está, para mí, es que efectivamente me parecería la solución, por poner una solución, es que el 15M funcionara. Es decir, que hubiera muchas calles y muchas plazas hablando unos con otros, ¿vale? Entonces, para mí eso sería una solución, porque el problema que veo cada vez que me enfrento, o sea, yo soy una marea verde y estamos en una catástrofe. Se supone que hay gente que todas hemos escuchado, todas hemos leído y todas estamos con una capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces, cada vez que nos ponemos a hablar, nos ponemos a ver en el topo con lo mismo. O sea, hay una mentalidad básica en la que parece que a todos nos han educado para producir y para tener determinadas cosas. Entonces, el hecho de la mentalidad es que también tenemos una mentalidad de mesías, una hoja de ruta, un alguien que nos saque una solución a la vuelta de la esquina. No existe, yo creo que no existe. Yo recuerdo que estuve en Madrid y hice un máster de educación mental con María Novo, no sé si alguien la conoce, pero a mí me gustó cómo se asimilaba. Entonces siempre hablaba de que no hay una solución, hay un abanico de posibilidades que siempre se tiene que abrir. Porque ese abanico de posibilidades es lo que cada uno tiene que trabajar. Eso de que nos sentemos y a lo mejor en mi pueblo, en mi ciudad, yo consigo, o con mi vecino consigo una solución para nosotros y nosotros consiguen otra. No creo que todos tengamos que conseguir las mismas soluciones, igual que en los colegios. Se habla de contextualizar la educación y yo no puedo trabajar y explicarle la historia a este niño de una manera y a este niño de la misma manera porque no me la va a entender. Es como venía hablando con Aristides cuando decía, es que me estoy enterando de lo que me dicen. Pues no es lo mismo explicárselo a un opositor, o sea, a un tribunal cuando me... Cuando voy a opositar, tengo que utilizar una terminología y a un niño a tener que pagar. Entonces yo creo que cada uno tiene que buscar soluciones en casa, en su zona, en su sitio. Pero tenemos un miedo, yo creo que tenemos un miedo. Y el miedo es que nos han utilizado, tenemos la mentalidad de que esto da esto y aquello lleva lo otro. Pero nos da miedo el no saber dónde vamos a poner el pie. Entonces como nos da miedo, creemos que la mentalidad utilitarista o productivista en la que todos estamos metidos nos impide conocer que la hoja de ruta, como en el arte, el artista piensa que va a hacer una obra de arte, o sea, va a pintar algo, y lo que no sabemos es que a Cabelas, que era un genio, repintó 25 veces su cuadro para que las meninas fueran hoy una obra indiscutible, ¿vale? Entonces, algo no sale de la nada, sino que se va haciendo, se va pintando, y los colores se van transformando, pero eso no se hace, hace falta la gana de ponerse a pintar. Y entonces dice, ¿cuál es la hoja de ruta? La hoja de ruta no existe, la tenemos que ponernos en camino. Y si lo que yo veo es este paso, pues lo doy, y el siguiente lo tendré que dar, que me puedo tropezar, porque ponemos una venda, esperamos un poco y seguimos. ¿Me explico? Yo creo que el problema está en historia, se habla de coyunturas y estructuras. Las coyunturas se pueden transformar en un momento, o sea, son coyunturales y eso se puede alterar. El problema está en las estructuras siempre he leído, el problema de las estructuras son las mentales, las más difíciles de superar. Entonces esas estructuras mentales es donde yo, si te tuviera que hacer una pregunta, es donde te diría, es donde me encuentro, ¿cómo se cambia esta estructura mental tan imposible de rebasar? Porque incluso no es lo mismo los que venís de una ciudad o yo que trabajo en un pueblo. O sea, es, las estructuras mentales son tan cerradas, tan hormigonadas, que nos cuesta pensar que las cosas pueden funcionar de otra manera. O sea, yo no puedo pensar que mañana no voy a ir a comprar la leche que compro todos los días, porque a mí la leche que me ha dicho ella, que es la leche de almendra, ¿dónde la consigo? Y eso es que sabe, y eso alimenta, y eso le da la calcio a los huesos, que resulta que yo con mi edad ya lo necesito. Me planteo 50 preguntas, ¿no? Entonces digo, ya solo con la leche, si ahora me pongo a pensar que si las lechugas que compro en bolsa ya tienen en la bolsa, me estoy mareando. Al final lo que quiero decir, bueno, pues que venga un político y me solucione esto y que quite lo que no vale nada aquí, que no vale. Buscamos mesías, porque además la iglesia tiene un poder que los pueblos, de los que yo estaba hablando, tiene un poder absoluto. O sea, todavía lo sigue teniendo. Y lo estamos viendo con los recortes. La única entidad que no se ha tocado en España es la iglesia. Y es porque tiene poder. Y tiene un poder mental, o sea, la única que ha llegado hasta el último rincón de la casa siempre ha sido la iglesia. Esto es porque son más jóvenes mucho y no han vivido antes, pero la iglesia con su represión y sus pecados ha sido capaz de recortar la libertad hasta en el cuarto de baño, quiero decir, donde no había nadie, ¿no? Entonces, por eso digo que todo eso todavía está. Y yo el problema lo tengo en cómo se llega a romper esas estructuras mentales. Si no romper, por lo menos las resquebrajando, como en Ice Claws, la película esa de que el muñeco pone la bellota y se empieza a resquebrajar aquello. Solo con eso yo ya me daría por satisfecha, pero creo que mi problema está ahí, porque el miedo es a empezar, diciendo que yo siempre pienso que cuando alguien no tiene un hijo, dice, un hijo, ¿no? Y cuando ya te empiezas, que estás embarazada, madre, ¿y ahora cómo lo educo? ¿Cómo le doy de comer? Yo que he escuchado a mi vecina todos los días con la batidora para darle de comer. Sería incapaz, esos horarios, a mí que me gusta dormir, ¿no? Y poco a poco al final resulta que mi hijo ya es mayor. O sea, ya funciona solo. Entonces, no se sabe cómo se hace, pero el poco a poco y el ponerte, yo lo que animo a todos los que estoy aquí, quiero decir que pasó solo unos cuantos. Y entiendo que tengo una gran motivación de tener. Es a romper, porque no quiere decir que yo me haya roto, que yo también lo intento, quiero decir que yo sigo comprando en el Consum, uso el coche y cosas por el estilo, ¿vale? Que estoy en el mismo sitio que todo el mundo, que yo no estoy libera de nada, ¿vale? Y que si veo una camiseta me la compro porque me enamoro de ella. Porque ahora resulta que ya tengo dinero porque estoy trabajando, porque si no lo tuviera sería otra. O sea, que no estoy hablando de que yo estoy fuera de él, estoy dentro y bien dentro. Pero yo entiendo que no hay cosas que no me gustan, sobre todo el que me estén quitando derechos, a mí eso, que me quiten algo que yo considero mío, me parece, me molesta, no digo palabras más fuertes porque, bueno, que no, pero entiendo que me quiten cosas de estas y que se las estén quitando a mis hijos, que mañana igual tienen una enfermedad, que no puedan estudiar, que no puedan sentarse en una plaza o en un parque como ahora mismo estamos disfrutando, es que se está quebrando todo. Es decir, un funcionario no va a poder hablar, supongo que los de las camisetas ya lo sabéis, ¿no? No vamos a poder hablar en ningún colegio, no vamos a poder decir ni siquiera a nadie lo que está pasando y a dónde vamos a llegar. Ya ha habido expedientados varios directores simplemente por apoyar la Marea Verde dentro del colegio. No se va a poder salir a la calle a hablar con los compañeros, porque resulta que aquí en algún municipio de Galicia creo que simplemente tres personas por la calle ya era delito. No sé si lo habéis visto en el telediario de la 1, quiero decir que no es que me lo haya visto en 15 días, cosa por el estilo. Ya está, ¿vale? No solo eso. Yo quería solo decir lo de la hoja de ruta. A ver, empleando esa comparación hoja de ruta, solo modificando la pregunta. A lo mejor no es la hoja de ruta en sí, a lo mejor es, ¿hacen falta mapas? Porque hasta ahora usábamos mapas, pero a lo mejor ahora no hay que usar mapas, eso se me explica. Eso es, nada más quería añadir esa puntualización. O sea, no estoy diciendo que haya que seguir a un mesías que me venga a decir lo que tengo que hacer o no. Simplemente es que tenemos un concepto de desarrollo, yo creo que lo tenemos todos igual, y todas, no lo sé. Y podemos pensar, es que con ese concepto de desarrollo no funciona, porque al orden del día está, ¿no? Entonces, claro, me pregunto, ¿qué otras opciones hay? No, o sea, pues a lo mejor lo que tenemos que hacer es no trabajar y no producir. No sé, ¿eh? Son preguntas que me hago, ya está. No te preocupes, vamos a dejar de trabajar. Bueno, a ver, algunas cositas, intento ser muy breve porque vamos, las cosas que habéis planteado darían para tirarnos aquí hasta las 6 de la mañana. Pero, a ver, con el tema de los sindicatos, pues claro, la historia sindical de los últimos años ha sido un problemón gordo, ¿no? Es decir, yo he estado en alguna charla con alguna sección sindical, pues por ejemplo del sector del automóvil, donde hablabas, es un sector chungo que tendría que decrecer de una forma importante, porque no tiene sentido seguir produciendo automóviles al ritmo que se producen, ¿no? Y claro, te encontrabas con que la propia sección sindical se encontraba aprobando despidos en un ERE de compañeros por no prescindir de las propias horas extras. Es decir, la gente está tan endeudada hasta las orejas que es que se disuelven mecanismos de solidaridad básico, ¿no? Y cuando los sindicatos asumen conceptos como el de productividad, asumen conceptos como el de competitividad, empiezas a jugar en el terreno del capital y pierdes la idea de que el capital es trabajo acumulado que no se le paga al obrero o a la obrera, ¿no? Es decir, y esa idea básica, que es lo que provoca el nacimiento del sindicalismo, pues se pierde en esa dinámica. Ahora bien, con respecto al decrecimiento, bueno, donde más cambios y donde más avances estamos viendo nosotros y nosotras es en, por ejemplo, en Euskadi, ¿no? En Euskadi ya sacó un sindicato como SK, que es un sindicato pequeñito, sacó una nota de prensa en Gara a raíz de unos despidos que iban a hacer en la Volkswagen de Pamplona, planteando como una buena noticia que se redujera el número de coches que iban a fabricarse, ¿no? Y decían, se está diciendo que hay que despedir a 129 trabajadores temporales. Ellos lo que hacían era un plan alternativo de reparto del empleo que impedía que se repartieran esos trabajadores. ¿Y de dónde salía el dinero? De los beneficios de Volkswagen. Es decir, es que es impepinable, es que es del único sitio que pueden salir, ¿no? Más recientemente, yo he tenido ocasión, que fue súper interesante, de tener un encuentro con casi 400 delegados sindicales de ELA, donde se ha hecho un cuadernillo sobre decrecimiento y lo están empezando a discutir. Y aquí algunos sectores críticos y minoritarios de Comisiones Obreras empiezan a plantearse el tema. Es decir, que yo creo que el movimiento ecologista tiene también una asignatura pendiente en trabajar de forma más intensa con el movimiento sindical y buscar puentes y acercamientos, porque es verdad que ahí hay una tensión importante entre el empleo y el reajustar un poco la economía, lo que la naturaleza puede dar, en la que hay que avanzar y hay que trabajar, ¿no? Si Rajoy, Rubalcaba y en general este tipo de políticos lo saben o no, pues mira, yo no sé si lo saben o no, pero si no lo saben es que tienen una conducta criminal. O sea, yo creo que ahora mismo a una persona que es representante política, que es un cargo electo, y me da lo mismo que sea un ayuntamiento, me da lo mismo, es una persona que está haciendo representación de la ciudadanía, O sea, que no sepa lo que está pasando y que tome decisiones absolutamente ignorantes, me parece que ya no es irresponsable, es criminal, ¿no? Y me parece un problema, vamos, enorme, ¿no? El tema de la palabra de crecimiento, no. A ver, yo siempre he defendido que cuando la palabra nos sirva la utilicemos y cuando creamos que nos va a perjudicar no la utilicemos. O sea, que hacernos... Pero hasta ahora, yo en mi experiencia, lo que sigo viendo es que tú convocas una charla sobre decrecimiento y se peta. ¿Con qué viene Mega? ¿Eh? Que tú convocas una charla sobre decrecimiento y viene mogollón de gente, es verdad. Que además tiene ese efecto provocador de que precisamente en un momento en el que la economía decrece, que los movimientos sociales o determinados movimientos sociales reclamen decrecimiento, como que llama la atención. Pero diría que en cualquier caso, cuando la palabra nos parezca que nos va a estorbar o que no es útil utilizarla, pues no la utilicemos, ¿no? Sí, pero a mí hasta ahora no me ha dado así mucho problema, ¿no? Con lo otro que planteabas un poco de cómo nos situamos, yo creo que yo le estoy dando vueltas porque me está preocupando bastante la línea de lo que tú estabas planteando, ¿no? Leyendo, por ejemplo, estos días a raíz de lo de la cumbre social de Comisiones Obreras y UGT de antes de ayer, leyendo un poco lo que pasó en Grecia, desde el punto de vista de los movimientos sociales, te das cuenta de que una cosa que, por ejemplo, dice la gente de Syriza y de los movimientos sociales de allí, es que un error que ellos cometieron y que ha provocado el surgimiento y el crecimiento exagerado de Amanecer Dorado, del partido fascista, ha sido precisamente el de retirarse de determinados espacios porque no planteaban un cambio de modelo, porque no era una alternativa anticapitalista clara. Yo creo que en los próximos meses nos vamos a encontrar con una salida masiva a la calle de cantidad de gente que no está politizada y no tiene una reflexión política, es decir, de funcionarios, de gente que le quitan las cosas más básicas para la vida, es decir, y que van a tener verdaderas dificultades materiales de condiciones de vida, ¿no? Toda esta gente que sale a la calle y se empieza a organizar, o se encuentra con movimientos organizados que son capaces de empatizar con ellos, de comprender sus problemas y de encarrilarla y ayudar a encarrilar la pelea por el lado de la justicia, o se van a encontrar, esta tarde hay una manifestación convocada en Madrid por un partido que se llama Alternativa Española, que sale a la calle diciendo el próximo parado que sea un diputado, no vale ni un solo político, todos a la calle. Que le quiten es un partido fascista y sale con lemas de los que utiliza habitualmente el 15M y de los que se están utilizando en la calle, ¿no? Eso es ahora mismo peligrosísimo y yo creo que nos tiene que marcar mucho la estrategia. Por eso, a mí, y es una cosa que no hemos debatido todavía dentro de Ecologistas en Acción, que tenemos que hacer un debate en profundidad y rápido, por eso a mí me parece que hay que estar con aquellos que son afines, proponiendo un cambio de modelo radical y a la vez con toda esta gente que va a salir a la calle, que es más tibia, explicando y tratando de convencer, porque si se abandonan esos espacios los copa el fascismo. Y yo creo que eso nos obliga a hacer un debate importante de cómo nos situamos, ¿no? Y lo del relato y la utopía a mí sí me parece importante, es decir, yo creo que las acciones individuales, colectivas y autoorganizadas son imprescindibles, pero no son incompatibles y tienen que funcionar en paralelo con crear un relato y una utopía que pueda animar y que pueda recoger a la gente, un poco en la línea de lo que tú planteabas, ¿no? Por ejemplo, los sectores neocon lo tienen. Ellos no van con propuestas sueltas ni con ideas del liberalismo, tienen un perfecto relato cultural perfectamente establecido, que es el que venden, con unos valores y con unos principios. Y ahora mismo yo creo que con el desmoronamiento de las utopías clásicas estamos pues muy huérfanos de símbolos, muy huérfanos de discursos y de un relato que yo creo que es importante también generar, y creo que ambas cosas son compatibles y necesarias, ¿no? A ver, el tema del concepto de desarrollo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteabas. Cuando yo planteaba que hay que cambiar la economía, sustituir la acumulación y los mercados como epicentro del sistema económico y sustituirlo por una economía que ponga en el centro la vida, lo que se postula claramente es otro modelo de desarrollo distinto, ¿no? Hay elementos a los que mirar y muchos parámetros culturales que cambiar. Por ejemplo, ¿por qué se le llama coste a la sanidad e inversión a una carretera? Si desde un punto de vista del bienestar, las palabras tendrían que ser justamente las contrarias, ¿no? Es decir, ¿por qué se legisla en la Constitución para reducir el déficit de la deuda y no podríamos hablar de reducir el déficit ecológico? Es decir, hay montones de cosas a las que hay que darle la vuelta en el lenguaje y al imaginario que hemos creado. Yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? ¿Que Botín no es un referente? Claro que no es un referente. El problema es que la acumulación de riqueza, a mí no me interesa nada el coche de Botín. El coche de Botín es el símbolo de lo que algunas personas sobreacumulan, impidiendo que otros accedan a los mínimos de condiciones de vida. Es decir, cuando los obreros del sindicato, de los sindicatos del campo andaluces, ocupan la finca del señorito para ponerla a producir, lo que están haciendo es atentar contra ese modelo obsceno de propiedad. Y yo creo que es una cosa absolutamente legítima. Ahora mismo, desobedecer cualquier tipo de norma injusta es lo más digno que puede hacer un ser humano. Y por eso la desobediencia civil, que fue algo que practicaron las sufragistas, que fue algo que practicó Gandhi, que fue algo que se ha practicado en montones de movimientos sociales, más que un problema a perseguir, es casi una obligación que tenemos, ¿no? Cuando la gente sale y se enfrenta a las redadas policiales contra los migrantes, o cuando se ocupa, o cuando te enfrentas a un desalojo, lo que estás haciendo es de alguna manera desobedecer civilmente normas injustas. Y yo creo que es una magnífica manera de enfrentarse a esa situación, ¿no? Y el margen de maniobra que tiene y qué estrategias está siguiendo el gran capital. Yo solamente os pongo un ejemplo. Aznar y aquel referente, aquella gran figura de talla intelectual que teníamos, tuvimos de presidente, y Brufao, que es el presidente de Repsol, hace unos meses convocaron una conferencia sobre sostenibilidad y cambio climático. Recuerdo que Aznar era el mayor negacionista del cambio climático que hubo aquí. Bueno, pues ahora es pagado por una empresa que trabaja los temas de adaptación al cambio climático. Y en esa conferencia, Aznar y Brufao decían que el cambio climático es un problema enorme y que además los grandes problemas que afronta ahora la humanidad para poder solventar el cambio climático son, por una parte, el agotamiento del petróleo y de materiales, y por otra parte, el exceso de población. Esos dos problemas, a la vez, en la boca de estos dos señores, ponen los pelos de punta. Es decir, es el fascismo desatado, ¿no? Es decir, que claro que ellos tienen estrategia, claro que ellos analizan y claro que ellos conocen los problemas, ¿no? El problema es cómo lo quieren resolver y por qué vía. Y la política de ajuste estructural que estamos viviendo aquí es una buena manera de mostrar por dónde van los tiros. Cuando el Fondo Monetario Internacional sale en un periódico y salen declaraciones del presidente diciendo que el incremento de la esperanza de vida es un riesgo financiero, ya están diciendo por dónde van los tiros. Cuando salen las declaraciones de los grandes capitostes de los mercados internacionales diciendo que esperan señales para ver si recuperan o no la confianza en el Estado español, y las señales son recortar en la ley de dependencia, bajar los sueldos, eliminar pensiones y tal, es evidente que saben muy bien y tienen estrategia. Es decir, que lo que necesitamos es un proceso de autodefensa social, ¿no? Y en el momento actual yo no conozco, ya me gustaría tener otra. Yo coincido bastante con el choque temporal que hay ahora mismo, ¿no? Es decir, la necesidad de reaccionar rápido y lo lentos que vamos, a pesar de que en el último año hemos avanzado un montón, ¿no? Pero aún de forma insuficiente. Yo no conozco más estrategia que sumar, confrontar, construir y desobedecer todo lo que podamos este sistema, que es que nos lleva al suicidio.